borrachita que en el mercado vende los bollos todos los días. A los casados vendía el contado y a los solteros bollo le fía. Pero qué muchacho, ¡oh, oh, oh! Caramba, la gente está murmurando porque hay que estar alborotando los chicos de la ciudad. ¡Ay! ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? La fuerza bollo mata a cualquiera. No me importa nada. No, no, no, si quiero cantar. Que la gente nos critique. Pero no, no, no, no voy a parar de cantar. Lo que importa es que suene con estilo natural y que el pueblo se dé cuenta que por eso no es igual. Yo me siento diferente para la gente que te mantiene. Yo me siento diferente, bailando bueno y delincuente. Yo me siento diferente, yo te la canto con amor. Yo me siento diferente y tú verás que suena mejor. Yo no sé lo que pasa, yo no sé lo que tiene, yo no sé lo que pasa, no, no, yo no sé lo que tiene. Esa nena negra negrona, esa nena que es una leona, esa nena esa negrona, esa nena que es una leona. Es sabroso baila gaita esa negrita, todos quieren que mueva su cinturita. No, no, no, no le importa que le digan que está loca, si bien sabe que bailaré. Para hoy, ay, qué cosa. un café. Me carachas las chicas que a mí me gustan. Cuando camino o bailan a mí me asustan. Blanca, trigueña, negrita, rubia, morena. Igual me gusta encontrarse a carajeña. Me gustan las chicas carajeñas nada más. A mí me gustan todas. ¡Gracias!